Muy bien, bienvenidos y bienvenidas al programa número 21 de La Buena Memoria. Mi nombre es Julián Marcel. Estamos escuchando de fondo al notable saxofonista noruego Jan Garbarek desde 1973, si no me equivoco. Creo que el disco se llama Dansere. Un gran músico, para aquellos que quieran buscarlo, encuentren en YouTube varias canciones de él, varios discos de él, y en especial esta curiosísima versión de Hasta Siempre, Comandante, la histórica canción de Carlos Puebla, hecha poco tiempo antes de que se muera el Che Guevara, porque siempre se dijo esa canción que está compuesta después de la muerte del Che Guevara, pero en realidad es del año 65, cuando el Che Guevara se va de Cuba para llevar la revolución a otras partes. Y lo que leímos fue el poema que el mismo 8 de octubre, es decir, hace 52 años, escribió el mismo Mario Benedetti, apenas se entera de la muerte, del asesinato de Ernesto Che Guevara en la selva boliviana. El poema se llama Consternados Rabiosos y justamente cuando estamos hablando de hoy de colonialismo en La Buena Memoria, empezar con un texto referido a Ernesto Che Guevara, alguien que ha sabido, luchar contra el colonialismo contemporáneo, digamos, bien vale la pena para empezar. Dijimos, mi nombre es Julián Marcel. Notarán que hoy nuevamente no está Nair Castillo. Va a estar la semana que viene presente nuevamente ya en el programa número 22. El loco, justamente, de La Buena Memoria. Me acompaña igual, de todos modos, del otro lado del estudio, lo que se llama la pecera, el querido amigo Juan Sisto. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola. Hola. Y como vamos a repetir, la consigna de hoy es el colonialismo y vamos a estar leyendo varios textos y vamos a escuchar varias canciones en referencia a este tema que ha surgido la semana pasada. Pero si quieres comunicarte con nosotros aquí con Radio CB, puedes llamar al 53 53 44 15. Puedes dejarnos tu audio de WhatsApp al 11-24-70-44-46. 11-24-70-44-46. Y también puedes comunicarte con Radio CB a través de Facebook e Instagram como radio-cb. Aunque también, si querés consultar las novedades, radiocb.com.ar es el sitio donde estás escuchando en estos momentos el programa, o también a través de las plataformas como la misma aplicación que se puede descargar desde Google App Store. Si se dice así, App Store. Mirá cómo me sale el inglés. Justo hablando de colonialismo, ¿no es cierto? Mi nombre es Julián Marcel. Me pueden encontrar así como Julián Marcel en Facebook y en Instagram como Julián M. Marcel. Y a mi compañera Nair Castillo la pueden encontrar como nairbelén.poesía en Instagram y América Escarfó en Facebook. Volvemos a decir que escuchamos a Jan Garbarek haciendo Hasta Siempre de Carlos Puebla, una versión del año 75, si no me equivoco. Y leímos a Mario Benedetti, un autor que nos debíamos leer, porque creo que es la primera vez que leemos algo de Benedetti, si no me equivoco. No, ya antes habíamos leído No te salves, hace un par de semanas habíamos leído No te salves. Así que también hacemos justicia con este interesante poema. Estaba entre ese y uno que se llama Un Padre Nuestro Latinoamericano, que se los recomiendo, búsquenlo, que es increíble para adentrarse, digamos, en lo que es la poesía política del escritor uruguayo. Pero estoy hablando mucho y voy a tomar un poquito de agua, pero para tomar el agua necesito algo que tape esta voz. Y lo mejor que puede tapar la voz es esto. Una palabra que resuma con poesía y música palabra 60 minutos. Palabra. Una palabra que nos guíe al menos por un rato. Palabra. Una palabra. La Buena Memoria por Radio CB. Un autor que ha sabido desnudar el colonialismo, no solamente histórico, sino también contemporáneo, es otro uruguayo. Y estamos hablando de Eduardo Galeano. Desde un libro llamado Ser como ellos, desde el año 91, si no me equivoco. No, 92 específicamente. Vamos a leer un texto que tiene un título interesante, que es 12 de octubre, el descubrimiento de América y la historia oficial. El texto dice así.

que mis hijos y hermanas y hermanos también lo eran, y que las mujeres de mi pueblo serían sometidas a los deseos de él y de toda su tripulación. Yo creí que eso era la normalidad y dejé que ocurriera. Esta es la raíz del dilema sarmientino de civilización o barbarie que sigue rigiendo a la inteligencia. Se confundió civilización con cultura, como en la escuela se sigue confundiendo instrucción con educación. La idea no fue desarrollar América según América, incorporando los elementos de la civilización moderna. Enriquecer la cultura propia con el aporte externo asimilado, como quien abona el terreno donde crece el árbol. Se intentó crear Europa en América, trasplantando el árbol y destruyendo al indígena, que podía ser un obstáculo al mismo para su crecimiento según Europa y no según América. Otro día tuve que rendir pleitesía a un rey que decía que mandaba sobre mí y que solamente alguien llamado Dios estaba por encima de él y que a ese Dios no solo debía rezarle, sino también temerle, pero que no me preocupase porque cuando muera, después de toda una vida de obediencia y silencio, iba a tener con mi familia una recompensa en un lugar llamado paraíso. Yo creí que eso era la normalidad y dejé que ocurriera. Ya en el medio pelo de la sociedad argentina he señalado el mérito que correspondió a la enseñanza laica y obligatoria como un instrumento de nacionalización de los descendientes de inmigrantes. En cuanto evitó en su momento que la escuela extranjera o las congregaciones religiosas de igual procedencia mantuvieran la estratificación de colonias de los hijos de los nuevos pobladores, al parcializar la enseñanza por grupos nacionales o confesionales. Luego apareció un hombre que me compró y que me dijo que tenía que trabajar para él varias horas al día, varios días a la semana, pero que todos los meses iba a recibir dinero por el trabajo que le hice y que debía agradecerle porque si no iba a estar muerto de hambre pidiendo limosna por la calle. Yo creí que eso era la normalidad y dejé que ocurriera. Una universidad argentina de esta naturaleza solo será argentina por su radicación geográfica, y el lógico producto de esa universidad serán los contadores que manejas las cifras y los asientos falsos de las empresas, los doctores en ciencias económicas que distribuyen las doctrinas de encargo que se importan, los filósofos o historiadores que adecúan el pensamiento y la versión de la historia conveniente a esos mismos intereses, los ingenieros que planifican y construyen sin vincular su obra con el destino nacional, los médicos que curan a los enfermos sin buscar las raíces económicas y sociales de los males, y los abogados y jueces que consolidan la estructura jurídica de la dependencia. El país necesita una universidad profundamente politizada. Que el estudiante sea parte activa de la sociedad y que incorpore a la técnica universalista la preocupación de las necesidades de la comunidad, el afán de resolverlas y que, por consecuencia, no vea en la técnica el fin, sino el medio para la realización nacional. Otro día fui a trabajar al campo porque el dueño de una estancia me llevó con mi familia y nos quedamos a vivir en el lugar, trabajando para él, que nos consideraba parte de su vida y que debe ser cierto porque empezaba a fijarse en mi hija mayor aunque ella no quería saber nada con él. Yo creí que eso era la normalidad y dejé que ocurriera. Por eso es imprescindible el conocimiento de la colonización pedagógica. Somos al fin y al cabo hijos de ella y nuestras realizaciones materiales solo se asentarán sobre terreno firme si se integran a los factores culturales propios. Porque la liberación del país solo será medida por la liberación de los espíritus. Cuando esto se asiente sobre la realidad del país tal como es hoy y aquí. Ahora estoy trabajando para un tipo que dice ser emprendedor y que es el hijo de un empresario millonario. Y que dice siempre que con empeño y sacrificio iba a poder lograr todo lo que quiero, y que si no lo logro es porque no quiero, y que si sucede conviene y que sí se puede. Yo creo que eso es la normalidad y dejo que ocurra. A veces pienso que siempre me mandó la misma persona. Una palabra cambia la suerte de un ser. ¿Para bien o para mal? Una palabra salva o condena. Una palabra esclaviza o libera. Una palabra permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. La buena memoria. Por Radio CB. Muy bien, seguimos en el aire de aquí de Radio CB en La Buena Memoria, programa número 21 dedicado a la colonización. Vamos a contar un poquito qué fue lo que estuvimos leyendo y qué fue lo que estuvimos escuchando. Leímos, como dijimos al principio, Consternados Rabiosos, de Mario Benedetti, el gran poeta uruguayo, nacido en 1920 en Paso de los Toros y fallecido en 2009, si no me equivoco, en la ciudad de Montevideo, un velorio en el cual hubo pompa fúnebre casi como si hubiesen despedido a un presidente. Fue un evento muy importante. Luego escuchamos a Jan Garbarek, el notable saxofonista noruego, que ha editado pero una gran cantidad enorme de discos, no menos de 40-50 discos. Recomiendo que puedan encontrar en YouTube varios de sus placas, grabadas para el prestigiosísimo sello ECM de Alemania. Un gran músico que ha sabido tocar con un montón de gente, con Keith Jarrett, Gary Peacock, Charlie Hayden, alguien que estuvo muy cerca de sonar ahora, Charlie Hayden, con su Liberation Orchestra, Liberation Music Orchestra, una muy interesante banda. Pero Jan Garbarek, con esa versión de Hasta Siempre, del tema de Carlos Puebla, mereció la introducción en nuestro programa. Luego leímos de Ser Como Ellos, de Eduardo Galeano, un texto llamado 12 de octubre, el descubrimiento de América y la historia oficial. Y bueno, ya sabemos bien, Eduardo Galeano, gran escritor uruguayo, que se ha dedicado a hacer una especie de revisión histórica de lo que es Latinoamérica, pero también de contar desde una visión poética muy particular la historia de los otros, de la historia de quienes no han podido contar la historia. Recomiendo Espejos, uno de sus mejores libros. Obviamente Las Venas Abiertas de América Latina, Patas Arriba. Sus libros históricos en ese sentido son muy interesantes. Luego escuchamos a Palo Pandolfo haciendo Día de la Raza. Este tema es muy interesante, no aparece en ningún disco oficial de Palo Pandolfo, sino que aparece en Cuerpo, canciones surgidas a partir de Mariano Ferreira, un disco que salió en el año 2012 por la radio La Tribu, por FM La Tribu. En el cual aparecen un montón de artistas: Acorazado Potemkin, aparece, si no me equivoco, Davo Ferro, Os Picantes, creo que los hermanos de Filippi también aparecen. Y bueno, Palo Pandolfo hace un tango llamado Día de la Raza, aplicado justamente para nuestro tema de hoy. Luego, junto con el querido Juano, hemos leído un texto a dos voces, pero que no es un texto en sí, sino que son dos textos distintos, alternados. En primer lugar, la voz de Juano ocupó parte de lo que es el Manual de las Onceras Argentinas de Arturo Jaureche, en donde él trata de explicar a través de diversos párrafos qué es la pedagogía de la colonización, es decir, cómo aquellas personas desde pequeños ya sienten que son colonizados, no solamente de una cuestión cultural, sino también desde lo que es la identidad, la historia, etcétera, etcétera. Y de mi parte, yo escribí un breve cuento, o como pueda llamarse, una breve glosa, digamos, sobre alguien que atraviesa toda la historia de su vida a través de la colonización, al cual le puse solamente un título, como es Yo creí que eso era la normalidad. Luego escuchamos dijimos que era un notable músico, un notable saxofonista, Jan Garbarek, que se puede decir el Gato Barbieri, un excelente músico que ha fallecido hace 3 años nada más, el 2 de abril de 2016, pero que ha tenido una carrera musical enorme, más de 50 discos, un músico reconocido en todo el mundo, una persona que ha grabado banda de sonido, que llegó a grabar discos con Santana, música de todas partes, y que también tuvo un compromiso político en su momento, digamos, a la hora de denunciar las atrocidades de las últimas dictaduras. Recomiendo un disco en vivo de él, se llama Para los Amigos, que es del año 81, que es una locura bellísima, pero que también tiene denuncia, digamos. Es un disco en vivo de jazz. Jazz ha sido una de esas expresiones musicales en las cuales la denuncia política estuvo muy presente. Recomiendo mucho la versión que hizo del El Arriero, de Atahualpa Yupanqui, en versión free jazz, del disco Fénix, del cual justamente escuchamos la canción que abría ese disco, que es Tupac Amaru. Bueno, dando cuenta ya un poco de qué es lo que estuvimos leyendo, mandamos un saludo a todos quienes están escuchándonos en estos momentos, ya sea Marina desde Palermo, de Palermo, si no me equivoco, desde Mara, desde Belgrano, desde Recoleta, bueno, obviamente Nair también está del otro lado, nos está acotando, mandando algunos datos, Mauro desde Almagro, tanta gente que está escuchando el programa en estos momentos, le mandamos un saludo grande a aquellos que están del otro lado aquí en radiocb.com.ar. Y ahora vamos, antes de escuchar dos canciones, porque vamos a escuchar dos cancioncitas, así porque tenemos ganas de escuchar un poco de música, voy a leer un poema de un gran poeta que ha sabido, ¿cómo decirlo? Es el ideólogo del concepto de la negritud, un tema del cual ya hablamos en nuestro programa, hace varios programas, pueden buscarlo ahí en el archive para que podamos dar cuenta de qué leímos en su momento. Y estoy hablando de Aimé Césari. Él fue un poeta que nació en Martinica, en Basse-Pointe de Martinica, el 26 de junio de 1913, y él muere en Fort-de-France, también en Martinica, el 17 de abril de 2008. Una persona que ha editado una gran cantidad de libros, entre poesía, teatro, ensayo, hizo la biografía de Toussaint Louverture, la Revolución Francesa y el problema colonial, ha hecho un montón de libros e incluso también grabaciones de audio. Y como dijimos, es un poeta que se ha dedicado a cantar la negritud. Y lo que vamos a leer ahora, antes de escuchar una bellísima canción de Divididos, y luego a la gran cantora nacional como Mercedes Sosa, vamos a leer un poema de Aimé Césari que se llama Lejos de los días pasados. Pueblo mío, cuando lejos de los días pasados renazca una cabeza bien puesta sobre tus hombros, reanuda la palabra. Despide a los traidores y a los amos. Recobrarás el pan y la tierra bendita, tierra restituida. Cuando dejes de ser un juguete sombrío en el carnaval de los otros o en los campos ajenos, el espantapájaros desechado. Mañana. Cuando mañana, pueblo mío, la derrota del mercenario termina en fiesta, la vergüenza de Occidente se quedará en el corazón de la caña. Pueblo despierta del mal sueño, pueblo de abismos remotos, pueblo de pesadillas dominantes, pueblo noctámbulo, amante del trueno furioso. Mañana estarás muy alto, muy dulce, muy crecido, y a la marejada tormentosa de las tierras sucederá el arado saludable con otra tempestad. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia, huelga de amores, en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el espacio de las flores. bien atrás, desvelada recorro su voz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. La buena memoria está por terminar, pero antes que se nos olvide, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Aguanta un cachito que estoy abriendo la carpeta donde tengo la calendarización de los futuros programas. Entonces, Juano, a ver, bien... tenés que decirme un número del 1 al 16, sacando el 14, porque es justamente colonialismo el tema que hablamos hoy. ¿Qué es la semana que viene? Sí. Ah, ya no llegamos. No. Si no te decía la fecha de la semana que viene. La fecha de la semana que viene es 15. Ah, bueno, sí, llegamos. ¿Por qué? Llegamos, entonces elijo el número 15. Capitalismo. Perfecto, porque es la cara de la otra moneda. Ah, sí, viene bien, sí. Entonces, bueno, entonces la semana que viene nos vamos a llenar los bolsillos de dinero. Vamos a ser emprendedores, vamos a pedirle plata a nuestros parientes millonarios para crear nuestras propias empresas, porque es lo que hacen. Y el programa de la semana que viene va a estar dedicado al capitalismo. Imaginamos desde qué lugar lo podemos plantear, tanto Nair como yo. Nair va a estar la semana que viene aquí en La Buena Memoria. Trae algo de Jujuy, Nair, por favor, te pido. A Juan y a mí, pues estamos pidiendo algo. Vos fuiste a Jujuy, ¿no? Sí. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho el queso de cabra, así que si quiere. Bueno, genial. A mí como que me traigo un adornito, ¿viste? Un recuerdo de Jujuy, una cosa. No, yo eso ya tengo. ¿Ah, tenés? Sí, sí, mucho. ¿El imán ahí pegado? No, el imán no, pero tengo flautas, tengo el instrumento de las uñas. Eso está buenísimo. Tengo muchas cosas, tengo un tambor. Ay, qué lindo, sí. ¿Qué traiga comida? Comida. Comida, que es lo que necesitamos, señor. A esta hora es lo que más necesitamos. Exactamente, porque es siendo las 21:53, 21 horas 53 minutos de este 8 de octubre, tenemos hambre. Así que... el programa de hoy, número 21, se ha dedicado al colonialismo. Y su anverso, el programa número 22, va a estar dedicado al capitalismo. Y es por eso que la semana que viene vamos a disfrutar de un programa bastante interesante. De mi parte voy a leer un poema más para terminar el programa, y luego vamos a escuchar una canción que bien podría ser sacada del mitin del Partido Comunista, pero que no importa porque nos gusta mucho, no solamente la canción, sino también el conjunto. Estamos hablando de Quilapayún haciendo El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, de su disco El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, del año 75. Pero lo que quiero leer antes de terminar el programa de hoy es un poema de, a mi juicio, uno de los mejores escritores de Argentina, y hoy que poca gente lamentablemente lo lee. Estoy hablando de Guillermo de Posfay, un escritor hoy por hoy radicado en Córdoba, en la provincia de Córdoba, que ha editado una veintena de libros, todos muy interesantes, todos escritos con un estilo muy particular, con un ritmo poético muy específico, y que igual yo soy muy fanático de su obra. Tengo, creo que la mitad de los libros, la otra mitad es muy difícil de conseguir, pero que recomiendo de manera fanática a aquellas personas que, bueno, que no lo conozcan. Busquen sus libros, busquen la poesía de La Sábana Blanca, busquen El Marajá de San Telmo, busquen Sed, busquen tanto de los libros que hoy por hoy, ahora se me están pasando algunos de los títulos de los libros de él, pero que son muy interesantes. Huesos, otro libro de él, ahí está, me acordé. Y que el poema que voy a leer a continuación forma parte de La Furia del Libro, un poema que él editó en el año 2015 y que con el que queremos despedirnos de una manera optimista este programa de hoy de La Buena Memoria en referencia al colonialismo. Mi nombre es Julián Marcel, me despido hasta la semana que viene y trataré de que la voz de Guillermo de Posfay pase por mi garganta a la hora de hablar en este poema llamado El Pueblo Cortó Todos los Alambrados, y luego escucharemos aquí la Payún. El poema dice así. El pueblo cortó todos los alambrados y ocupó la tierra y eligió sus cultivos y repartió sus cosechas y comió. El pueblo controló los mares y la pesca y sacó todas las escamas que lo hacían con su beneficio. El pueblo curó sus hospitales y multiplicándolos produjo medicinas. Y los que lucraban no tuvieron más remedios. El pueblo declaró a los niños sagrados y cumplió sus derechos declarados. El pueblo se autoeducó en pequeños recintos que hizo libres, vivenciales, populares e inmensos sus saberes. El pueblo hizo de la cultura un colectivo gratuito que sube a todos. El pueblo se informó libre e independientemente, sin dinastías manipuladoras, sin privilegios ni exclusiones. El pueblo no pagó impuestos y no derrochó lo gratuito. Desde abajo y desde la periferia tomó sus decisiones. La mujer como fuente de vida gozó de más derechos que el hombre. El pueblo se encargó de abolir toda explicación indiscriminada en el reino animal, en el reino vegetal, en el reino mineral y en el reino de los cielos. El pueblo llevó su alma en paz y ninguna institución la atormentó. El pueblo practicó deportes sin que importara ganar ni competir. El pueblo tuvo ganado en los transportes y viajó cómodamente. El pueblo mantuvo entero el medio ambiente. El pueblo giró de día y de noche en torno a la solidaridad. Todas las leyes fueron enjuiciadas oral y públicamente. El pueblo hizo de las cárceles escuelitas donde nadie repitió. El pueblo se hizo del poder militar transformándolo en poder popular. El pueblo unido siempre será vencedor. Descolonizarnos es descubrir América. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas. El pueblo va a triunfar. hacemos.